lees a Tomás Moro hace más de 500 años, como casi, vimos, casi 500 años. Y bueno, algunos, ¿dónde lo habrán puesto a Tomás Moro en su momento? Decíamos que al principio que también existe la palabra, no solo utopía, que justamente es el nombre de la isla, y Tomás Moro lo toma del griego, de esto del no lugar, de la no existencia y del buen lugar, que él también inaugura de un modo el carácter utópico como algo irrealizable, porque él cierra el libro diciendo a su alter ego, personaje ficción, le dice: debo admitir que no puedo estar en un todo de acuerdo con lo que expuso, a pesar de sus indudables sabidurías y experiencias. Sin embargo, he de reconocer con total franqueza los muchos aspectos de la República Utopía que desearía ver adoptados por nuestros estados, aunque dudo que tal cosa alguna vez suceda. Así cierra el libro. Todo mundo que se veste com a roupa da utopia sofre tanto, sofre muito. Eu estava nu e não sabia. Todo mundo que se veste com a roupa da utopia sofre tanto, sofre muito. Eu estava nu e não sabia. Eu e minha namorada, eu nu e ela nua, vestidos de utopia, fomos passear na rua. Tropeço, tombo fatal, meio fio, meia lua. Para que mundo? Eu e minha namorada, eu nu e ela nua, vestidos de utopia, fomos passear na rua. Tropeço, tombo fatal, meio fio, meia lua. Baque mundo. Bueno, y seguimos con este tema de la utopía. Y mientras suena una canción llamada Utopía, de un brasileño que se llama Chico César. Y recién veíamos algo, charlábamos, leíamos algo de Tomás Moro en su libro Utopía, donde plantea la isla, ¿no? Perfecta, de igualdad, de no poder, de justicia. Años más después, ya el concepto de utopía aparece más socialmente ubicado en tratar de encontrarles una resolución práctica a esas ideas. Va estructurándose en principios del siglo XIX lo que se llamó después el socialismo utópico, ¿no? Representado por algunos pensadores como Saint-Simon, Fourier y Robert Owen, entre los cuales Carlos Marx en su obra toma de Tomás Moro, toma de Hegel, también toman fundamentalmente para su trabajo Marx y Engels a estos llamados socialistas utópicos. ¿En qué se diferencian de los utópicos como Tomás Moro y otros en ubicar la idea de una sociedad justa, sin propiedad privada, de igualdad de oportunidades, pero ya no solo ubicarla retomando el tema de la comunidad primitiva, del comunismo primitivo, en ideas, sino tratando de empezar a llevar a la práctica algunas cosas? El caso de Owen, por ejemplo. Owen funda una pequeña comunidad en la cual se abría el primer jardín infante, ¿no? Comunitario. Y también es el lugar donde en Estados Unidos se funda la primer biblioteca pública, que trabaja Owen para la fundación de eso. Es decir, empiezan esa idea utópica, idealista, a tratar de llevarla a la práctica. Igualmente sigue siendo utópico, ¿por qué? Porque no hay una idea de confrontación de clase que después toma el marxismo, que, en realidad. Que lo cuestiona incluso en el manifiesto comunista. Claro, con una cuestión de clase y la necesidad de que el proletariado tome el poder y a partir de ahí poder construir una nueva sociedad. Por eso se llama utópica. Si en realidad es imposible, si bien estas cosas prácticas, es imposible llevarla a la práctica en el contexto de la sociedad capitalista. Porque el planteo de esta corriente, esta visión del socialismo, tenía que ver, está íntimamente ligado con el tema de apelar a la voluntad de los hombres desde un lugar pacífico. Por eso no se planteaban una necesidad de confrontación, sino que, bueno, trabajando comunitariamente, iban a ser la voluntad de las personas de aportar socialmente en forma equitativa, justa, solidaria. Cuando el poder real y por lo tanto la hegemonía cultural está en manos de los capitalistas, en manos de quienes dirigían la sociedad, que explotaban y tenían el poder. Es decir, es como hoy se plantea muchas veces, che, tienen tanta plata, qué malos que son los capitalistas, ¿por qué no la reparten? ¿Por qué no hacen la distribución, no? Bueno, eso es tan utópico, ¿no? Porque la esencia del capitalismo es acumular, no es ser solidario, no es la igualdad, ¿eh? Bueno, en esto está la utopía de ese socialismo, ¿no? Es decir, tratar de construir algo del punto de vista ideal, del punto de vista justo, dentro del marco de un sistema que te absorbe, el sistema que va dirigiendo todo, que es el sistema capitalista en ese marco, ¿no? Ahora, como no, digamos, la historia también avanza porque las ideas socialistas de Marx y de otros tantos, como también las ideas anarquistas, han sido también como parte de los movimientos de la historia, y sobre todo, ¿no?, en el último tramo del siglo XX, por una fuerza importante, arrojadas, como no, al lugar de los, bueno, ¿no?, son cosas ideales pero que no funcionan. No una visión colectiva, pero ¿desde qué? Sí, desde la mirada triunfante en ese momento, ¿no? La mirada única. Así es. Bueno, de estas cosas vamos a seguir hablando, porque también de las utopías derrotadas, de las distopías, ¿no? De esas utopías distorsionadas que fueron pensadas en el siglo XX, como reflejo también del horror de la guerra, de la matanza, de la barbarie, del salvajismo. Vamos a escuchar a la gente, ¿no? Parecemos Clarín, amigos, compañeras, transeúntes de a pie. Vamos a compartir voces de la calle, eso claro, me gusta más. Voces de la calle la y de la casa. Y de la casa. Voces centrífugas. La utopía es un deseo que tengo muy profundo y que no siempre se puede volcar en palabras. La utopía es el imaginario que todos queremos encontrar. La utopía para mí es una forma de pensar algo y poder lograrlo. La utopía para mí no es un lugar a donde llegar, sino un motor para recorrer el camino. Bueno, la utopía es aquello que nosotros consideramos que está en un estado ideal, quizás a veces imposible. Decimos que es una utopía tal y cual cosa que tenemos adentro de nuestra cabeza, que quizás de una manera estructurada pensamos que no se puede conseguir porque está bloqueada por diferentes situaciones o medios, pero que es un estado ideal que nosotros consideramos.